Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM Zaragozana, en streaming en radiotopo.org y en podcast. Hoy en Pantallas en Cuarentena, El Imperio Contraataca. Esta semana se cumple el 40 aniversario de su estreno en Estados Unidos, ya que fue estrenada el 21 de mayo de 1980, 3 años después de la Guerra de las Galaxias. La película, dirigida por Irving Kessner, profesor de George Lucas en la escuela de cine, es la más oscura y adulta de las películas del universo de Star Wars. Además, es un éxito de crítica y público que la citan como la mejor de las 9 películas de la saga Skywalker. En la película, la Alianza Rebelde se esconde del Imperio Galáctico, que busca por todos los medios encontrar y destruirla. En Hoth, la base rebelde en un planeta helado, es encontrada una sonda imperial y la Alianza es hallada. Una batalla que se desarrolla entre el Imperio y la Alianza Rebelde. El Imperio gana la batalla y los rebeldes huyen de Hoth. Luke Skywalker huye a Dagobah a entrenarse con el maestro Yoda, tras una perdición de Obi-Wan Kenobi. La película, con 538 millones de dólares, se convirtió en la más taquillera de 1980. Con esto terminamos por hoy, no sin antes recordar a la compañera Asun, locutora del Acrotador en esta misma radio y recientemente fallecida.